Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que estéis todos perfectamente. Y os saludamos en una nueva edición de Mundofonías desde Madrid. Este Madrid ahora mismo del confinamiento y del estado de alarma. Pero bueno, aquí estamos los de Mundofonías, estamos bien también. Y estaremos con vosotros, por supuesto, seguiremos con nuestras ediciones durante estos tiempos un poco extraños. En este caso voy a estar yo solo con vosotros. Mi compañera Araceli Tzigane no podrá hablar por el micrófono, la tengo aquí al lado, está perfectamente, solamente está un poquito mal de la garganta, no tiene que ver con el virus, afortunadamente. Así que saludos de ella, de Araceli Tzigane, y de quien nos habla, Juan Antonio Vázquez, los dos que hacemos este programa Mundofonías, dedicado a explorar las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta y que se emite a través de esas 46 emisoras en buena parte de la galaxia. Y hemos comenzado estrenando un disco que ya teníamos ganas de estrenar, porque es que lo tenemos desde hace algunas semanas, pero no se podía poner todavía. Va a ser publicado dentro de algunos días, el día 27 de marzo, es cuando está prevista la edición del disco de este grupo griego, Every Tiki Zigia. Es su primer disco, sin embargo no son unos desconocidos para los oyentes de Mundofonías. Tuvimos la oportunidad de verlos en directo en el Womix de Las Palmas del año 2018 y a partir de ahí también de escuchar su música en una grabación en directo que se había realizado en un festival en Grecia en ese mismo año. Aquí ya tenemos, por fin, el disco, propiamente dicho, de Every Tiki Zigia, que es el grupo del que estamos hablando, un disco titulado Ormenion. Hace referencia a ese nombre a una zona de Grecia justo donde se encuentra con las fronteras de Bulgaria y de Turquía, una zona que históricamente no ha sido de fronteras, sino precisamente de intercambio, de paso de gentes, de pueblos, y es lo que quieren reflejar también haciendo esa referencia. De hecho, la canción que acabamos de escuchar se llama Cinco Noches. Viene del norte de Tracia, lo que hoy en día es Bulgaria, y habla de un joven que se pasa 5 días y 5 noches sin dormir, bailando y cantando debajo de la casa de su amada, solo para saber cómo se llama. Pues bien, como veis, un sonido muy original, con esas sonoridades de los instrumentos tradicionales, también teclados diversos, los que nos trae Every Tiki Zigia. Y vamos a continuar ahora con una artista húngara, Erskú Ági, esa banda, es decir, Erskú Ági y su banda. Thank you. Escuchábamos la música de esta artista, Erskuagi, esa banda, Erskuagi, con su banda, que en este disco titulado Cámara nos ofrece piezas de distinta procedencia entre países y culturas de Europa Central y Oriental, músicas húngaras, eslovacas, croatas y búlgaras. En este caso teníamos el sabor de la música tradicional húngara en esta pieza, Sipisep Kendo. Y en el grupo de esta artista, Erskuagi, tenemos algunos buenos elementos, algunos buenos instrumentistas como el multiinstrumentista Nikola Parov, de origen búlgaro pero instalado en Hungría, los violines de Kusera Bárbara y Viseli Mate, es decir, Bárbara Kusera y Mate Viseli, ya sabéis que los húngaros suelen poner el apellido antes del nombre, y en fin, pues una buena playa de músicos que dan lugar a este disco muy interesante titulado Cámara, que como digo, firma Erskuagi, esa banda, es decir, Erskuagi y su grupo. Vamos a continuar con una propuesta muy curiosa, el Illyatra Quartet. y os presentamos un disco que se publicará previsiblemente a finales del mes de abril, dentro de un mes y un poquito, según estamos realizando este programa. Se llama Break the Dawn, Rompe el Alba, y esta formación reúne a cuatro talentosos músicos instalados en Inglaterra. Alice Barron en el violín y otros instrumentos, George Slateholm con varios tipos de clarinetes y también otros instrumentos, Rick Phillips con su violonchelo, el charango, etcétera, y Will Roberts con toda una pléyade de percusiones. Su música tiene muchas sugerencias sonoras, puede enlazar con sonoridades de diversas culturas, del este del mundo y de otros lugares, también con conceptos de la música clásica o el jazz, y es sumamente atractiva. Vamos a escuchar al Iyatra Quartet anticipando lo que será la edición de este disco Break the Dawn con esta pieza titulada Chandra.

hemos continuado en Mundofonías con la música de este pianista que procede de Francia, pero que, como veis, tiene una importante querencia por los sones de la música popular de América Latina, además de por el jazz, por ejemplo. Eso queda claro en piezas como la que hemos escuchado, que es un joropo venezolano, Quita Pesares, bien conocido del repertorio popular de ese país. Él se llama Simón Bolsinger y precisamente su nuevo trabajo lleva por título Ritmos Queridos. En él hace un repaso, pues, a esos ritmos y a esas músicas con las que tiene esa especial querencia el joropo venezolano. También hay guainos andinos, coco e yeyá de Brasil, algo de música cubana, zamba argentina, candombe uruguayo y bolero mexicano. Le acompañan Willy Kiko en el contrabajo, Luca Scalambrino en la batería y Álvaro Pérez en las percusiones. Como digo, él es Simón Bolsinger. Y vamos a continuar, pues, con otro artista francés, también fascinado por los ritmos latinoamericanos, especialmente con los brasileños. Y no solo, porque a este personaje, buen amigo además del programa, como es Jean-Luc Thomas, le hemos escuchado en compañía de músicos africanos, indios, también en el contexto de la música bretona, de donde él procede, de la música con sonoridades célticas, y otra de sus pasiones es la música brasileña. Especialmente la música de pifes o pífanos, que son esas flautas habituales en el nordeste brasileño, muy ligadas a las celebraciones del carnaval. Así que vamos a escuchar a Jean-Luc Thomas, su nuevo disco Oficina Itinerante, y este Frevo de Meia Lua. Estábamos escuchando este ritmo nordestino brasileño, el frevo, en las manos de Jean-Luc Thomas, este músico bretón y a la vez global, y sus amigos en su disco Oficina Itinerante. Y aquí hay que hacer un pequeño inciso para explicar que la palabra oficina, oficina en portugués, pues es uno de esos falsos amigos, como se suele decir, que no significa exactamente lo mismo en castellano, aunque haya una palabra igual, que es oficina, sino que quiere decir más bien taller, taller itinerante, sería la traducción del título de este disco de Jean-Luc Thomas, que nos ofrecía este Frevo da Meia Lua, este Frevo de la Media Luna. Y nos vamos ahora con un artista de origen haitiano, Wesley, ubicado en Canadá, y en su nuevo trabajo hace una exploración de distintos ritmos e influencias que han confluido en la cultura musical de Haití. Por ejemplo, en esta pieza escuchamos el sonido ese tan característico de la flauta fula del África Occidental. El disco se llama Rapadou Creyol, la pieza Nan La Kua, y como digo, es el artista haitiano Wesley. Musique, ça c'est pour la quoi? We'll be right back. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues esta curiosa música en sus melodías parece que nos llevaba hacia China o algo así, pero en realidad estaba hecha por músicos no muy lejanos de donde estábamos anteriormente, estábamos en Haití, con la música de Wesley, y ahora escuchábamos a unos músicos cubanos. Efectivamente, eran vocal sampling, conocidos por ser uno de esos grupos exclusivamente a capela, capaces de recrear hasta ahora cualquier ritmo cubano que se les hubiera puesto por delante, imitando todos los instrumentos, y ahora, como veis, también se atreven con estas melodías chinas. Y es que en realidad se trata de un proyecto de un sello musical chino, el China Music House, de recrear músicas de origen en ese país asiático con intérpretes de diversas partes del mundo y grabando también en diversas localizaciones del planeta, desde La Habana hasta Polonia, París, Tel Aviv, Hollywood o Pekín. La pieza que hemos escuchado se titula Bu Bu Gao. Y vamos a oír otra más de este curioso disco, como digo, se llama Gong Hei Fat Choi. Ya sabéis que si estos nombres no se os quedan a la primera, no pasa nada. En nuestra web mundofonías.com los publicaremos y tendréis toda la información, como siempre, de los títulos de las canciones, los nombres de los artistas, los títulos de los álbumes y además, por supuesto, la oportunidad de escuchar los programas cuantas veces os apetezca. Así que escuchamos esta canción del Fénix, donde intervienen músicos chinos, venezolanos, cubanos y de Zambia. We'll be right back. Pues escuchábamos este curioso reggae con tonalidades chinas, la canción del Fénix en este proyecto musical, como decimos, Gong Hei Fat Choi, es el título del disco editado por el sello chino China Music House, englobando artistas de prácticamente todo el planeta. Destacaba aquí el sonido de ese instrumento de viento, la suona, instrumento tradicional chino, en las manos de Chen Libao. Y junto a él, pues la pléyade que comentábamos de instrumentistas que proceden de Zambia, Venezuela, China, Cuba, y que son en su mayor parte componentes de la banda de reggae One Drop. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías también con una conexión chino-internacional y con el adelanto de un disco que se publicará próximamente. Aquí nos encontramos con dos artistas que combinan las influencias de las músicas tradicionales de China y de Estados Unidos, Wu Fei y Abigail Washburn. Ambas cantan y se ocupan principalmente de instrumentos de cuerda, Wu Fei principalmente en la cítara Guzheng y Abigail Washburn en el banjo. Su disco se publicará a primeros de abril y escuchamos esta canción que tiene dos vertientes, la norteamericana, Roving Cowboy, el vaquero errante, y la asiática, Avarguli, una pieza que tiene su origen en la cultura uigur. Los uigures están actualmente bajo jurisdicción china, aunque es un pueblo de cultura túrquica. Pues bien, muy interesante esta propuesta. Esperamos ya escuchar el disco completo dentro de poco y ofreceroslo. Un disco producido, por cierto, por Bella Fleck. Así que con estas dos artistas vamos a despedir la edición de hoy de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por buena parte del planeta. Recordamos la página web mundofonías.com. Nos encontráis en las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, y nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Wu Fei y Abigail Washburn. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Thank you. and stormy pain. For I'm thinking I will leave you to never return again. 七彩的岁月是这样也很热. Sweetheart, my dear sweetheart, for sure, dear, I can't get along. I'll left my dear old father, my country and my home. 他过了天山. I left my dear old mother for to weep and to moan. Gonna be a rolling cowboy with the cattle roll. Hey, yeah, yeah, 美丽的阿瓦尔古丽.